oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Fabricio Ojeda, luchador de mediados del siglo XX, comprometido con la igualdad y la justicia. Ante la tragedia del pueblo, un día dijo: buscarle remedio es responsabilidad de los venezolanos progresistas. Encontrarle solución es deber irrenunciable. Pero no debemos detenernos en aplicar los consabidos paños calientes, sino que hemos de ir a su misma raíz para extirpar los orígenes del mal. Ya el pueblo venezolano está cansado de promesas que no pueden cumplirse. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor. Palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.